Bueno, Rodrigo, esperando este tercer partido para Almirante Brón ante Ferro el sábado. Sí, confiado, creo que es un partido importante, difícil, un rival que comenzó muy bien, que no había no perdido en el torneo, así que nada, con la mejor expectativa, ojalá que hagamos un buen partido el sábado, ¿no? Bueno, una linda cancha para jugar, una linda cancha para que ju se junten vos con tu hermano, los jugadores de buen pie que tiene Almirante Brón de mitad de cancha para adelante, ¿no? Sí, ojalá que podamos romper la línea que pongan ellos, aprovechar, como decía vos, los espacios de la cancha grande y bueno, tratar de hacer un buen partido y tener un buen resultado va a ser lo más importante. ¿Pensás que sería muy bueno, ¿no? Sumar los primeros 3 puntos como visitante. Sí, ojalá, siempre es importante sacar buenos resultados y seguir ganando mucho mejor, esa es la idea, lo que vamos a ir a buscar, así que bueno, también hay que ser inteligente, también no descuidarnos, ¿sabes? De que por ahí vamos a ir a atacar, pero también ser un poco precavido, ¿no? Y saber de que ellos son locales y no van a tener que venir a buscar. ¿Pudiste ver algo de Ferro? ¿Qué rival esperás? No, un rival duro, está bien, bien parado atrás, se mete cuatro volantes en el medio, que te juegan bien de contra, así que tratar de estar atento a ellos y bueno, más que todo va a pasar por lo que hagamos nosotros también. Bueno, ¿podemos esperar el primer gol de Rodrigo en Almirante Brón para este partido, tal vez? Ojalá que venga, sino que pueda asistir y que lo más importante va a ser que el equipo gane. Bueno, si viene, bienvenido a usted también. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, ¿eh? No.